y estamos acá porque se mantuvieron los puestos de empleo destruidos y se avanzaron en el cierre de las pymes, de los comercios, y cada vez concurrían más chicos a nuestros comedores, y hoy estamos planteando una necesidad que ningún dirigente político ni ninguna fuerza política y social que tenga un mínimo de sensibilidad le puede dar la espalda, que es la declaración de emergencia alimentaria, que se fortalezcan los presupuestos de los comedores escolares, de los comedores comunitarios. Y detrás de ese sueño vamos a estar movilizándonos, y ese es el planteo que le llevamos al gobierno. Pero también tenemos sueños, y nuestros sueños no es vivir reclamando emergencias. Nuestros sueños es tener trabajo para llevarle un pan a nuestros hogares y poder alimentar a nuestros hijos. Y con toda la unidad y con toda la fuerza que hoy estamos demostrando en esta tarde, le decimos al gobierno que revea su política económica, que deje de cerrar empresas y de generar hambre en nuestro pueblo. Si no, una y mil veces estaremos hoy y a lo largo de todos los años reclamando por eso. Que nuestro sueño sea la realidad dependerá de la fuerza que le pongamos, y seguramente así será. Muchas gracias, compañeros y compañeras.